El ejercicio que vamos a ver ahora se titula Diferencia de efectivos al descontar con distinta base. Es el problema 14 de la práctica 1. Dice así: una empresa desea descontar un pagaré de nominal 2 millones. 2 millones de euros. Que vence dentro de 270 días. 270 días. El banco A aplica descuento simple comercial con año comercial. Bueno, pues tengo dos bancos. Tenemos aquí el banco A y el banco B. Nos están diciendo que el banco A aplica descuento simple comercial con año comercial. Descuento simple comercial base 360. Y el banco B aplica el mismo descuento, pero con año civil. Esto es descuento simple comercial base 365. Ambos aplican un tanto de descuento del 16% anual. En ambos casos, el D es del 16% anual. Calcular la diferencia de efectivos que se obtendría trabajando con uno u otro banco. Muy bien. Pues hay que meter la formulilla y restar. ¿Qué formulilla? Pues la del descuento simple comercial te dice que C0 es igual a CN 1 menos D por N. El ejercicio se titula, bien titulado, diferencia de efectivos al descontar con distinta base. O sea que aquí lo que cambia es la base. El nominal es el mismo, el plazo es el mismo, el tanto de descuento D es el mismo, todo coincide, solo cambia la base. Bueno, pues te queda que C0 es igual a 2 millones, 1 menos D, que es 0,16 por 270 partido la base de 360 en un caso, y en el otro exactamente lo mismo, los 2 millones, 1 menos 0,16 270 partido 365, calculamos y nos queda lo siguiente: 1.760.000 y 1.763.287,67. Si hacemos la diferencia, se obtienen 3.287,67 euros. ¿Vale? Muy bien. Bueno, este ejercicio es similar a otro que hemos hecho, con lo cual no hay gran diferencia, ¿no? Se entiende, ¿no? Estupendo.